Mi padre fue un evangelista siervo de Dios, más de 30 años. Literalmente se desgastó por el evangelio, un hombre vertical, un hombre íntegro delante del Señor. Mi madre aún vive con mi hermano mayor en la ciudad de Hollywood, Florida. Y mami tiene 80 años ya, se me está quedando ciega. No ve de un ojo y al otro se me está empañando. Y mami es una mujer de oración. Mami es esas mujeres que cuando dice orar, el infierno tiembla. Y ella siempre está al tanto de cuándo voy, cuándo vengo, cuándo salgo, cuándo llego. Yo creo que son esas oraciones, por lo menos una gran parte de esas oraciones, porque en 25 años no se ha caído un avión todavía, por lo menos de que yo he estado viajando. Hermano, esas oraciones son tremendas. Oración de una madre, mi hermano. Todas las oraciones llegan al trono de Dios, pero de la madre llegan express. ¡Chum! Al mismo trono de la gracia. Por eso digo a las madres que están clamando por sus hijos que no conocen al Señor, tu oración será contestada.